1919, el escritor norteamericano Charles Fort publicó El libro de los condenados, una colección de hechos despreciados por la ciencia ortodoxa. En esta obra, Fort recopiló un catálogo de 25.000 casos de fenómenos extraños, inexplicados hasta ese momento. Datos que iba clasificando en cajas de zapatos. Elementos como lluvias de ranas, caídas de enormes trozos de hielo, lluvias de barro, de trozos de carne y azufre, nieve negra, bolas de fuego, meteoritos con extrañas inscripciones o desapariciones misteriosas, entre otros. Charles Fort creó una nueva línea de investigación de fenómenos inexplicados que influyó en generaciones futuras. En esta noche, los peldaños de nuestra escalera nos llevan a conocer una serie de fenómenos que podríamos haber encontrado entre las páginas del libro de los condenados, pero que han ocurrido en una tierra muy especial, en el norte de España. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. Hoy vamos a bucear en hechos forteanos. Muchas veces hemos hablado en este programa de aquel gran investigador, el pionero de los misterios por excelencia, Charles Fort, y su libro, El libro de los condenados, uno de los libros icónicos del mundo de lo extraño y de lo insólito. Bueno, pues igual que Charles Fort escribió aquel libro y en esa caja de zapatos metió toda esa información, pues Adrián Basilio ha publicado este libro que se llama Vizcaya Forteana, y aquí ha recopilado 33 casos anómalos e inexplicados, de los cuales esta noche vamos a conocer algunos de ellos. Será en la primera parte del programa. Después tendremos un momento para, bueno, pues seleccionar aquellos mensajes, noticias, notas curiosas que nos han enviado, bueno, os habéis enviado vosotros, amigos oyentes, o ustedes, si me permiten. Vamos a traer algunos de esos casos, los vamos a comentar, y es una manera también de tener pues una comunicación bidireccional entre los que estamos aquí a este lado del micrófono y de la cámara y los que estáis al otro lado de las ondas y también del streaming o de la televisión. Tras ello, vamos a entrar en lo que es el segundo gran tema de la noche, y es el final de esa serie que Paco Barrea nos está trayendo sobre los testigos irracionales de ovnis. Animales, seres irracionales, lo que ya he dicho muchas veces, que no me gusta demasiado el término porque creo que no son tan irracionales. A lo mejor los que nos creemos racionales no lo somos tanto. Pero es verdad que estos seres tienen una serie de comportamientos muy extraños y muy distintos a los nuestros. Paco Barrea, a lo largo de bastante tiempo, nos ha estado contando pues los aspectos más importantes de esa especie de relación entre fenómenos extraños y seres, entre comillas, irracionales. Esta noche terminamos y nos va a dar el corolario y el colofón final de esa gran serie que ha compartido con todos nosotros. Estos son los temas. Salud de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. La historia cuenta cómo pues un escritor, divulgador, un hombre inquieto, llamado Charles Fort, Estados Unidos, pues a principios del siglo XX, fue recopilando hechos que él decía que eran desahuciados por la ciencia. Lo fue metiendo en cajas de zapatos, lo fue clasificando y finalmente escribió un libro que se llamaba El libro de los condenados. Ese libro se ha convertido en uno de los iconos del mundo del misterio. Yo creo que no hay ni un solo investigador que se precie que no lo haya leído, que no lo haya estudiado, que no lo tenga como referencia. Bien, pues algo parecido a eso ha hecho nuestro invitado que tenemos esta noche en la primera parte del programa con 33 casos ocurridos en la provincia de Vizcaya y que vean ustedes como de los que vamos a, por lo menos a conocer esta noche, nada tienen que envidiar a aquellos que Graham Ford pues introdujo en su libro. El libro, como digo, se llama Vizcaya Forteana. Es un libro que recoge y de alguna manera recopila toda esa información. Y vamos a conocer, como digo, también algunos de esos casos. Empezamos saludando ya a nuestro invitado, Adrián Basilio. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Encantado de tenerte en el último peldaño, es un auténtico honor. Y bueno, yo antes de empezar a hablar de los casos que has recopilado y de las investigaciones que has hecho, un poco me gustaría conocer de dónde viene tu interés por estos temas y cómo surge la idea de escribir un libro que recopila, 33 casos, además un número tan, cabalístico como es este número, en este libro que tenemos con nosotros esta noche. Mi interés por estos temas empezó muy, muy jovencito. Tendría en torno a los 6 años, cuando recuerdo que iba donde mi abuela a hacer a veces algún recado que otro, y ella siempre le guardaba a mi padre un pequeño boletín que venía con la revista de Tele Indiscreta. No sé si os acordáis, sí. Expedientes Secretos. Y bueno, ahí empecé a ahondar el mundo criptozoológico, el chupacabra, los ovnis, los fenómenos paranormales. Y bueno, poco a poco, mi padre también leía sus revistas de Año Cero, Más Allá, y con los años, he ido acumulando casos, nacionales y especialmente de mi provincia, Vizcaya. Uh-huh. Y de alguna manera yo creo que con eso lo que se consigue también es que no se pierdan determinados casos, ¿no? Porque a veces si no fuera por este trabajo que hacéis los investigadores, algunos de esos casos iría diluyéndose, ¿no? Al pasar de boca a boca con el tiempo y con las generaciones se distorsionaría. Y el hecho de que los podáis recopilar y documentar es una garantía de que va a estar ahí para la posteridad. Sí, muchos casos de los que he recogido en su época tuvieron un fuerte impacto, ¿no?, en la prensa local, pero con los años han ido perdiendo fuelle, se han ido olvidando, y menos mal que hay investigadores tanto nacionales como aquí autonómicos que han logrado, ¿no?, reavivar esa llama del misterio. Pues vamos a hablar de ello porque Euskadi es uno de los lugares con más tradición, sobre todo en historias pues muy ligadas a los bosques. Claro, es una tierra que cuando llegas allí te das cuenta de que es propensa a eso, precisamente por la cantidad de vegetación, por ese relieve, esas montañas, hacen que exista pues muchas leyendas, ¿no? Pero es que vamos a ver que en el libro no solamente hay leyendas de ese tipo, sino que hay también casos de ufología, casos de parapsicología, casos extraños en general, ¿no? Y eso es lo verdaderamente interesante, ¿no? Que no solamente se queda en las leyendas tradicionales, casi míticas o mitológicas, sino que llega pues a lo que es la casuística del misterio en toda su extensión. Si te parece, mira, como estamos a 31 de enero, me parece que es una buena excusa para hablar de un caso que tú recoges en el libro que ocurrió el 31 de enero de 1978, hace hoy exactamente 47 años. Es el vuelo 502 de la compañía aérea Aviaco, que volaba entre Valencia y Bilbao y que se ve obligado a dar un giro de 180 grados porque una extraña nube se está formando o está formada sobre el aeropuerto de Sondica. Y ahí empieza el misterio. Cuéntanos, ¿qué pasa ese día de hace hoy 47 años exactamente además? Como comentabas, sobre el vuelo 502 de la compañía Aviaco, hacía su tan repetida ruta, ¿no? Manises-Sondica, Sondica-Manises, y por lo general nunca había incidentes. Los pronósticos climáticos solían ser buenos. Y es cuando, de Valencia a Bilbao, a la altura de la provincia de Álava, algunos piensan que era la montaña de Gorbea, el piloto Carlos García, el copiloto Antonio Pérez, empezaron a divisar a una altura de unos 1000 metros una nave lenticular, que hoy día muchos, bueno, pensarían que podría tratarse de un ovni camuflado, ¿no? Y, bueno, mientras el aeropuerto de Bilbao, ya sabéis todos cómo suele ser el clima aquí en el País Vasco, ¿no? Cómo el viento zarandea, ¿no? Los aviones se sondica. Y les, desde la torre de control le dijeron, oye, desviaros, iros dirección Aeropuerto Santander, porque aquí no vais a poder aterrizar. Y la nave lenticular que previamente pues habían visto a cierta distancia, que irradiaba una gran luminosidad, los pilotos incluso, si no recuerdo mal, tuvieron que ponerse gafas para poder ver bien, porque la reflectaba de forma impresionante. Y eso de unas 22 millas náuticas, unos 35 kilómetros de sóndica, penetraron a la nube. Y fue cuando ahí se iniciaron las anomalías. Pues ya os podéis imaginar, los dispositivos del avión empezaron a fallar, el radar, las brújulas, los canales de UHF. Y lo más curioso de todo es que una de las herramientas que se suele utilizar en el avión marcaba como que el avión estaba volando de forma invertida, y eso pues muy extraño, ¿no? Parecía incluso a veces que el vuelo se había congelado. Y al de, bueno, X minutos salieron de la nube, los instrumentos repentinamente volvieron a funcionar con normalidad, a excepción del cuentamillas. Y ya en el aeropuerto de Santander, una vez que bajaron los pilotos, extrañados, después de estar incomunicados bueno, muchísimos minutos, corroboraron información y ellos creían que, bueno, habían estado inmersos en la nave durante 7 minutos. Pero ¿cuál fue la sorpresa de los pilotos cuando los de la torre de control le dijeron, no, bueno, habéis estado 24 minutos inmersos en la nube? Y es ahí cuando, bueno, muchos investigadores han planteado que cuál puede ser el fenómeno causante de esta anomalía, ¿no? Un viaje espacio-temporal, el hecho de que se congelase uno, que pareciese que estaba quieto, ¿no? Y yo planteo en mi libro una hipótesis un tanto, bueno, inusual, y es que la geología existente entre el sur de Cantabria y el Valle de Carranza parece ser que genera o podría generar una alteración geomagnética sobre la vertical del avión. Verdaderamente es algo fascinante, ¿no? lo que sucedió. Y hay muchos casos de estos en los cuales la presencia de un objeto o de una nube, incluso también a veces de niebla, provocan este tipo de cosas. Con tu permiso, voy a saludar a los amigos que tenemos aquí en la mesa. Juan Sánchez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Hace nada estábamos tú y yo montados en un avión y yo estaba recordando este caso. Digo, menos mal que no tenemos que ir para Sondica, ¿no? Efectivamente, además, como decía Adrián, es un aeropuerto bastante movidito. Uh-huh. A veces, ¿eh? A veces. La verdad que sí. Concha Soler, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a todos. Afortunadamente nuestro vuelo no tuvo estas alteraciones. La verdad es que tuvimos un vuelo tanto para ir como para volver muy bueno. La verdad que sí. Vale, José Hernández, buenas noches. Buenas noches. Estate atenta a lo que digan nuestros amigos por las redes, porque ya sabes que siempre nos gusta darle la palabra, sí, tanto en la nota de Facebook como a través de Twitter o como se llame ahora, X, y también, por supuesto, en nuestro WhatsApp. Así que ahí estoy. Ahí estamos. Pues un caso muy, muy importante, un caso yo creo que emblemático, ¿no? El caso de este vuelo que de alguna manera pues quedó como atrapado en el tiempo, en el espacio-tiempo. Y como decimos, Adrián, hay casos así en la casuística y a veces, bueno, esta explicación que tú das es interesantísima. Pero la verdad es que nunca se llega a saber qué ocurrió realmente, porque eso de que en el interior de, digamos, del vuelo pasa el tiempo de una manera y fuera pasa de otra, nos llama la atención, incluso teniendo en cuenta aquellas viejos conocimientos, ¿no? de física, cuando nos hablaban de la relatividad, cuando Einstein planteaba que el observador, en función de su velocidad, podía, de alguna manera, entender el tiempo de una forma distinta al que está fuera de ese movimiento, ¿no? Aquí pudo haber algo de eso. Y bueno, ahí lo tenemos como uno de esos 33 casos que podemos encontrar en esta Vizcaya forteana. Vamos ahora a un caso también que tiene que ver con, podemos decir, ovnis, ¿no? Pero que además tuvo como testigos pues al Cuerpo Armado y la Guardia Civil. Un caso ocurrido en agosto de 1978 en la localidad de Markina Semein, y donde, en una época además difícil en el País Vasco, como todos recordamos, pues era la época en la que, bueno, las cosas no estaban tan tranquilas como están ahora, y aparte de eso, pues la Guardia Civil, que tenga mucho cuidado, se encuentra con un, vamos a decir, valga la redundancia, encuentro especial. Cuéntanos este caso. Como has comentado, este caso ocurrió en agosto del año 78 en el antiguo cuartel conocido como Iruzubieta, ahí en Markina Semein. La historia cuenta que tres jóvenes guardias civiles estaban haciendo su turno de noche cuando comenzaron a escuchar el ladrido de los perros de la vecindad. Y serían en torno a las 2 de la madrugada, 2:30, y creían que podría tratarse de algún intruso, como has comentado, ¿no? No hay que olvidar que ETA en aquella época atentaba en día sí, día también. Por lo que cargaron sus fusiles de asalto, no lo dudaron, bajaron a la planta inferior y fueron a ver el ventanal que tenían enfrente a ver qué era lo que ocurría. Y al llegar a la ventana que da la iglesia de la localidad, pudieron observar atónitos como una gran masa metálica estaba suspendida sobre el tejado de la iglesia, a muy pocos metros. Acto seguido, una potente luz blanquecina les enfocó a los tres guardias civiles, y además de todo ello, la nave parecía irradiar una especie de luz rojiza. Juan Mesa, quien décadas más tarde hablaría de este caso a Alberto Cerezuela, al programa de Cuarto Milenio, estaba totalmente sobrepasado, nervioso, y llegó incluso a apuntar con el arma. Ya fuera porque sus compañeros le tranquilizaron, no llegó a disparar, y repentinamente la luz blanquecina disminuyó de forma considerable, y de la luz rojiza que os he comentado anteriormente, divisaron tres seres, tres siluetas oscuras. Y eso, bueno, el susto tuvo que ser tremendo. Y sin tiempo para pestañear, lo que fuere, desapareció ante sus ojos a grandísima velocidad. Algunos creen que se dirigía hacia el Monte Oiz, otros dicen que hacia la zona de la comarca de Urdaibai, pero la verdad es que la geografía local es un tanto especial y eso de las luces populares siempre ha estado muy presente. Y claro, el shock vivido, de lo bizarro de la experiencia, hizo que entre ellos tuvieran que hacer un pacto de silencio. No vaya a ser que los superiores les expulsaran del cuartel, ¿no? Mientras estuvieran en acto, dijeron, bueno, mira, nos lo vamos a callar, chitón, y bueno, algún día si alguno de nosotros se atreve, que en este caso fue Juan Mesa, lo contaremos. Es curioso como muchas veces en general las fuerzas del orden público pues se lo piensan mucho antes de contar ninguno de estas experiencias con ovnis. Aquí en la región de Murcia tenemos algún caso, como el del cabo Juan Soler, que nos habló de su experiencia con aquel objeto submarino que salió del mar y que se unió a un objeto que estaba en el cielo. Pero claro, es verdad que no es lo mismo que te pase eso en un lugar tranquilo, como les pasaba a estos guardias en aquel momento, en una época muy dura, muy difícil, en el País Vasco, que afortunadamente pues ya es historia, pero que hubo una época en la que tenían que estar muy, muy alerta por lo que podía pasar. Y si además de eso se encuentran con uno de estos casos, pues imagino que los pobres muchachos pues tendrían sus problemas. Es curioso cómo nos vamos encontrando uno a uno con casos que podríamos decir muy bien de esos que son forteanos, porque son algo desacostumbrado, hechos condenados por la ciencia o a veces ni siquiera la ciencia, simplemente por la opinión pública que los separa, ¿no? Porque no tienen explicación. Como tampoco tuvo explicación o no tiene explicación lo que ocurrió en el castillo de la emperatriz de Gautegiz, en Arteaga. Un caso de Portergate, ¿no? Fíjate, un caso de Portergate, además en un castillo, qué mejor sitio, y que estamos deseando que nos narres, Adrián. El castillo de Arteaga se ubica, bueno, en el pleno corazón de la Reserva Urdaibai, la localidad de Arteaga, como comentabas, y fue propiedad de la emperatriz Eugenia de Montijo, que fue mujer de Napoleón III. En la actualidad es uno de los hoteles más exclusivos de la zona. Y aunque arquitectónicamente es un castillo neomedieval con tintes del gótico francés, la realidad detrás de todo ello es que se trata de una antigua casa-torre levantada por Fortún García allá por el 1476. Ocurrieron muchas guerras de bandos, ¿no?, aquí en el País Vasco, y seguramente eso llevó a que buena parte de los ajusticiados terminaran apresados, ¿no?, entre esas gruesas paredes. ¿Podrían ser esas almas de los condenados las que seguirían vagando por las diferentes estancias y pasillos del hotel? Bueno, algunos así lo piensan, y es por esa razón por la que se cuenta que sean todo tipo de fenómenos, ¿no? Ruidos anormales, puertas que se abren y se cierran por fuerzas invisibles, sonidos de pasos, vamos, un sitio donde uno no se atrevería a dormir. Y poco tiempo después, de iniciar la investigación, encontré algún que otro testimonio interesante. ¿Testimonios que nos podrías contar alguna, aunque fuese una pincelada de lo que pudiste recoger? Sí, un conocido, Sergio Pérez, algunos igual le conoceréis, este divulgador me decía que en una ocasión habló con uno de los trabajadores y este le había confesado que durante el cierre de temporada del castillo, cuando se hacen labores de mantenimiento, parece ser que suele ir una médium para realizar la limpieza de unas supuestas entidades infantiles que corretean por las escaleras de caracol. Y claro, yo al principio, pues bueno, no podías, igual era una broma, ¿no?, que le había hecho ese trabajador aquí al compañero. Y bueno, dije, voy a mandar un correo electrónico a ver qué es lo que me cuentan. Y bueno, la respuesta que me dieron fue totalmente rotunda, me dijeron que no, que la información que había llegado a mis oídos que era totalmente falsa. Y tras el chasco, bueno, dije, algo hay aquí. Y empecé a ahondar un poquito en la mitología local, observando que había una alta concentración de alta extrañeza, ¿no?, como se suele decir ahora. Por ejemplo, en el puente de Ibarrekozubi suelen aparecer unos genios nocturnos llamados Igitus o Idichus, que aquel que se atreva a salir de noche le va a marear le va a hacer caer por un peñasco seguro. Después la campa brujeril de Aquerlanda, que está muy próxima al castillo, o por ejemplo entre la localidad de Cortezubi y Arteaga existe un camino muy vinculado a la alma de los difuntos, lo que en euskera se dice argiak. Todo tiene una explicación, o todo por lo menos tiene un origen, aunque sea de leyenda, ¿no? Y eso es lo verdaderamente importante. Como también lo es el caso de la Virgen de Valdatica, que tú en el libro de alguna manera lo sustitulas como leyenda o realidad, está en Forúa, y es una, es algo que tiene que ver con la arqueología muchísimo y además también tiene que ver con, posiblemente, con leyendas. ¿Qué significa esto de la Virgen de Valdatica? Sí, la Virgen de Valdatica está situada, Arteaga estaba en la margen derecha de Urdaibai, nos vamos a la margen izquierda, y en esta localidad vizcaína, de Forúa, se encuentra, yo diría, la estela más... Hemos perdido la comunicación, no tenemos sonido ahora mismo. A ver si podemos retomarlo, porque creo que ha habido un problema con la conexión. Juan, fíjate todo lo que nos está contando Adrián. De verdad que esto es una de esas cosas que te anima a viajar, a buscar esos sitios. Y este tipo de libros, como el que hicimos aquí en la región de Murcia, de los 50 lugares mágicos, nos ayuda a que de alguna manera podamos compartir con todos aquellos que nos gusta el misterio, pues estos lugares, estos enclaves, para luego poder acercarnos a ellos y tener una posible información mucho más directa, ¿no? Pues sí, y además, al dar publicidad a este tipo de fenómenos y hechos que han sucedido, pues, como has dicho muchas veces, fomenta el que haya gente que diga, bueno, pues, ¿por qué no me voy a acercar a este hotel a pasar una noche y ver si tengo la suerte o no de ver algún fenómeno extraño, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es muy interesante conocer distintos hechos que además nos cuenta también en este libro Adrián y que, como decía, he leído antes por ahí en el Facebook, que si no los contaran esta gente, pues no nos enteraríamos nunca. Si nadie le da lectura o le da publicidad a esto, pues no existe. Lo que no se conoce no existe. Ese es el problema, que muchas veces estas leyendas, como yo le decía antes a Adrián, que a veces son leyendas y a veces son historias, es decir, que están basadas en hechos verídicos. Si no fuera porque hay personas como Adrián que se preocupan de decir, vamos a recuperar, vamos a hacer una revisión de todo lo que se sabe sobre esto y escribimos un libro o hacemos un programa de radio o de televisión y lo dejamos ahí, pues bueno, pues lo contarían a lo mejor una generación, dos, y después ya se perdería para siempre porque no hay información sobre eso. Es algo verdaderamente así de simple y así de triste, ¿no? El hecho de que se escriban estos libros, yo creo que es una forma de preservar pues un patrimonio cultural inmaterial que es tan importante como cualquier otro. Y bueno, en esas leyendas pues está también la arqueología. Por ejemplo, esta Virgen de Balatica pues está ligada a una estela, que luego así podemos entrar en contacto ya con Adrián y nos va dando la información. Una estela pues muy antigua. Vamos a ver si lo tenemos ya, Adrián. Adrián, a ver si te podemos ya escuchar. Adelante. Aquí estoy de nuevo. Estas son las cosas que tiene el directo y las cosas que tiene también pues la tecnología, ¿no? Sí, que nos creemos que estamos libres de problemas y fíjate, un corte y nos quedamos sin comunicación. Bueno, pues te habías quedado ya medio con la Virgen de Balatica. Continúa, por favor. Como iba comentando, la estela, muchos creen que se refiere a la supuesta Virgen que se apareció muy cerca de allí. La forma, ¿no?, del ser que la estela es bastante extraña. Se ve que es antropomorfa, pero más que humana parece fantasmagórica. La leyenda cuenta pues es la arquetípica situación que viven aquellos niños que ven a la santa. Extravía una oveja de su rebaño y de pronto se da de bruces con una dama de blanco o de aspecto luminoso. Uh-huh. Pero al ser Forua, una población donde los romanos se asentaron, donde seguramente existió un tipo de sincretismo entre sus creencias y las de los indígenas locales, no sería raro que la supuesta entidad femenina haya adoptado diferentes formas en base a la cultura que impera en cada momento. Por ejemplo, hay dos ejemplos muy reseñables, y es que en la cercana, cerca de la estela esta, en la cercana cueva Peña Forua, se encontró la estatua de la diosa romana Isis Fortuna. Y la otra sería una ara romana que se ubica porque ahora está en un museo, en la iglesia local de Forua, con un texto en honor a la diosa indígena Ipilia. Y todas tienen en común, bueno, que están muy vinculadas a las aguas. Claro, uno podría empezar a pensar, ¿no?, hadas, todo tipo de seres esféricos, ¿no? ¿Fue eso lo que se le apareció a la joven pastorcilla de Forua? Pues yo creo que cualquiera valdría, pues las tres, como decía, están íntimamente ligadas al culto de las aguas. Como decía, un hada, una ninfa, algún personaje del viejo folclore, o estamos ante lo que los antiguos romanos llamaban genius loci, que significaría guardián de la naturaleza. De lo que sí estoy seguro es de que lo que se le apareció a aquella muchacha nada tenía que ver con la Madre de Dios. Uh-huh. Pues mira, esta noche nos están siguiendo amigos del País Vasco y le vamos a saludar. A través del WhatsApp nos llega un mensaje de Joseán, que bueno, saluda desde Donosti. Y también Zutoy Nevado, de Santurci, nos dice que la zona de las cuevas de Santimañe tiene mucha magia. Y si os fijáis en la montaña en la cual están enclavadas, tiene forma piramidal. Curioso. Pues ahí están nuestros amigos, nuestros oyentes, seguidores del País Vasco, a los cuales les mandamos un abrazo muy fuerte y con muchas ganas de volver. Porque cada vez que vamos por allí vemos cosas muy interesantes y nos traemos muchísima información. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar enseguida con más enigmas de Vizcaya. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Uno de los enigmas y misterios que más atraen, y también que Charles Fort recopiló muchísimos en su libro, son esos extraños seres, animales, pero totalmente fuera de la fauna conocida. Es lo que se llama la criptozoología, seres que no son habituales, como el yeti, como bueno, esos seres que a veces se presentan, el chupacabras, todos esos, no sé si decir especies o lo que son, pero que no están catalogados por la biología, sin embargo, se han recibido denuncias de sus avistamientos a lo largo de la historia. Bueno, pues uno de estos elementos es el Octoquatch del puerto de Balázar, que también tiene cabida en los 33 episodios misteriosos de esta Vizcaya fortiana. Adrián, el Octoquatch del puerto de Balázar, uno de los misterios más inquietantes seguramente. Este caso, como vemos en pantalla, nos trae de uno de los boletines del IEEE de Barcelona, Espacio Compartido. Y este caso, la primera vez que lo conocí fue fuera, fue en Estados Unidos. Un programa de radio de misterio Coast to Coast, algún blog de criptozoología. Y bueno, nosotros vemos una especie de pulpo, pero ellos, anglosajones, decidieron ponerle el nombre de Octosquatch, ¿no? Como una similitud del Sasquatch, ¿no? El norteamericano, un ser peludo, ¿no? Y este caso es de lo más interesante. Ocurrió en el verano de 1961, cuando el camionero Arquímedes Sánchez y su compañero hacían la ruta atravesando el puerto de Barázar, que une Álava con Vizcaya. A eso de las 11 de la noche se toparon con un extraño ser, estamos hablando, que podríamos encasillarlo dentro del mundo de la criptozoología, y que era una especie de pulpo de metro y medio, cubierto de pelo y de un color oxi. Pararon el camión, intentaron deslumbrarle con los faros, pero a la mínima se tapaba, ¿no? Con una de sus, patas o tentáculos, porque tampoco se veía muy, muy claro. E incluso había momentos que no sabían si la luz de sus ojos era reflejo de los faros o si tenían realmente luz propia, algo muy característico de las criaturas criptozoológicas, los alien Vizcats, por ejemplo, con sus ojos rojos. Y en varias ocasiones pensaron en atacarlo. Tenían una manivela de gato en el coche y con intención de a ver si se apartaba del camino. Al final desistieron, se montaron al camión y querían arrollarlo, pero era algo imposible porque a la mínima que el camión se acercaba, el Octosquatch de manera flexible, ¿no?, se echaba para atrás, ¿no?, tomaba la forma, no dejaba avanzar al camión. Y una vez que llegaron a la primera parada, decidieron no contarlo por ahí, porque seguramente les iban a tomar por locos. Comentó un poquito la primera parada en ese bar de carretera. Al comentarlo, ya los compañeros se reían de él. Y por lo que al compañero le dijo, bueno, mira, mejor no hablamos más de esto, dejémoslo aquí. Y el caso de Arquímedes Sánchez es curioso porque, según explica este boletín, que por cierto, el que hizo el artículo es Jesús M. Favol, Arquímedes Sánchez parece ser un imán para la alta extrañeza. Pues en años tanto anteriores como posteriores al encuentro de Barazar, tuvo la desgracia de ser testigo y de también ser perseguido por esferas luminosas mientras realizaba su trabajo como caminero. Qué cosas más estremecedoras, ¿no? Estos seres que aparecen en la nada y que luego desaparecen y no se vuelve a saber nada de ellos. Cuando hemos investigado alguno de estos casos, pues siempre se dice que no se explica a nadie por qué están en esos lugares. Parece como si aparecían de golpe y desaparecían igual. La verdad es que son como puertas que se abren y que nos llevan a lugares muy, muy inquietantes, como decimos. Si por inquietante queremos sentir un caso, seguramente sea el caso 17 del libro. Un caso que tiene que ver con algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Bueno, hay quien habla de sombras paralizantes, hay quien habla de visitantes de dormitorio, hay quien habla incluso de abducciones. Es lo que otras personas llaman, como tú en el libro, gente sombra. Y en esta ocasión, en el barrio de Miribilla, en Bilbao. Esas entidades que aparecen en los dormitorios y que causan el terror de las personas que tienen la fortuna o la desgracia de encontrarse con ellos. Cuéntanos esta historia. Este caso me llegó gracias a la investigación que realizó el joven periodista madrileño Álvaro Anula. Yo ya andaba mosca porque sabía que en pleno centro de Bilbao se contaban muchas historias de corte paranormal. Por ejemplo, lo que es el puente y la iglesia de San Antón, pues siempre se ha dicho voces lúgubres, ¿no? En mitad de la noche pidiendo auxilio. Porque parece ser que en el pasado, bueno, fueron apresados unos maleantes y la muerte fue tan terrible que se están ahí encadenados. Después también tenemos la famosa historia del fantasma del Teatro Arriaga, ¿no? Y como Miribilla estaba cerca, me quedé impactado con la información que encontré. ¿Y qué es lo que ocurre en el barrio Miribilla? Pues que, bueno, primero hay que poner en contexto al oyente, porque el barrio Miribilla, mucho antes de ser un barrio moderno, ¿no?, de grandes bloques, bajo el subsuelo se encontraba una de las minas más importantes de Bilbao. Es más, abastecía de hierro a los altos hornos de Bilbao. Además de las muertes que pudieron acaecer por todo tipo de accidentes, ya sea en la superficie o bajo tierra, también se alzó en su día el conocido como Fuerte de Miribilla. Ya el nombre cambia un poco el término, ¿no? como castellanizado. Y es que a lo largo del siglo XIX ocurrieron innumerables batallas, ¿no?, en la Primera Guerra Carlista. Y claro, las bajas del combate y el gran número de muertes hacen del enclave de Miribilla un lugar cargado de dolor y sufrimiento. Ya sabemos que esos sitios donde hay dolor y sufrimiento parece ser que lo extraño emerge. Y por todo ello, algunas extrañas, hay vecinos que cuentan, testimonios de vecinos que cuentan que se han encontrado con extrañas sombras, o shadow people, el término inglés, de ahí viene lo de gente sombra, shadow people, se los encuentran en los pasillos y habitaciones de su propio hogar. Eso tiene que ser de lo más terrorífico. Como decías, Joaquín, muchos casos paralizan, incluso llegan a ser agresivos en muchas ocasiones. Pero en otras tantas ocasiones parece ser inofensivos, ¿no? Ignoran al testigo, pasan de pasillo a pasillo como si no hubiera pasado nada. ¿A qué se puede deber todo ello? Bueno, algunos dicen que el parálisis del sueño. Bueno, pues por lo general, en los casos de Miribilla que estamos hablando, la gente estaba despierta. La alucinación colectiva, pues ya es raro, sería raro que vean la misma cosa gente que seguramente ni se conozcan entre ellos. E interpretaciones erróneas de algún tipo de fenómeno atmosférico. Bueno, en el libro cuento el caso de una anciana que al entrar por la puerta de su casa ve una especie de niebla luminosa suspendida. Yo en mi vida he visto algo así, ni me suena que sea algún fenómeno de ese tipo. Pero vamos, volvemos al principio. ¿No será que los fallecidos, ¿no?, en muchos derrumbes de la mina, o muchos de los heridos, las guerras carlistas, podrían estar, haber una especie de impregnación en el lugar y que de cuando en cuando aparezcan? Bueno, no es una idea descabellada. La casuística española de los fenómenos paranormales así lo muestra, sí. Uh-huh. Fíjate, nos llega un comentario de María Jesús Valé a sus mozas desde Daimiel, Ciudad Real, en la nota del programa de Facebook, que dice: cuando mi marido era pequeño, se le apareció en la puerta de su dormitorio una figura como de un hombre muy antiguo, casi prehistórico. Él se quedó paralizado y jura que estaba despierto. O sea, es totalmente coherente con lo que tú estás diciendo. Es decir, como si fuese pues una película de escenas que se han quedado como en una especie de matriz o éter en el ambiente donde han pasado cosas. Y en este caso que tú estás diciendo, pues gente que ha fallecido en la mina o que ha tenido unas circunstancias muy letales que le han hecho morir en circunstancias duras. Y luego, de alguna manera, es cuando empiezan a aparecer estas entidades, ¿no?, que se manifiestan en los lugares donde se han construido viviendas, pero que antes fueron tuvieron otras dedicaciones, ¿no? Y ahí es donde podría haber una posible explicación, si es que la hay, para estos sucesos. Algo verdaderamente interesantísimo. Como el tiempo corre, no quiero desaprovecharlo, y nos vamos ahora al Pinar de Gorliz, donde también tenemos una criatura extraña. La verdad es que estos seres, que podríamos decir de criptozoología, normalmente en el norte de la península ibérica hay bastantes casos, y el País Vasco es uno de esos lugares donde incluso han dado lugar al folclore y a la mitología propia de esa tierra, con esos dioses y esas entidades que forman parte de la cultura más antigua, pero que en el fondo son avistamientos de seres extraños, ¿no? Como este. Cuéntanos lo que pasó en este pinar. En este pinar, es un caso, es todo un clásico de la ufología / criptología vasca. Aunque tuvo su repercusión, como he dicho en otros casos, en los medios de la época, poco a poco se fue desinflando. Y no fue hasta año después que, bueno, ya le conocéis, a Enrique Chazarra y todo el equipo de Cuarto Milenio, uh-huh, lo recuperaron allá por el 2021. A mí el caso siempre me ha fascinado, y siempre que he podido he viajado allí y he tratado de aportar nuevas vías de investigación. El caso cuenta que en la medianoche del 25 de agosto de 1979, Fermina Teniente y su amiga María de Los Ángeles estaban acampando en el camping, bueno, estaban acampando en el pinar de la localidad, ¿no? Estaban tranquilas, escuchando música en la radio, reían, contando sus historias, y fue cuando, tras observar una gran luz en el exterior de la tienda, salieron y pudieron observar cómo una criatura peluda, que aquí en el País Vasco, bueno, fácilmente lo podríamos vincular a los gentiles, al Basajaun. Al Basajaun, uh-huh. Basajaun, exacto. Uh-huh. Bueno, les miraba atentamente tras unos arbustos. Estaba hierático, no decía nada, y fueron muy pocos segundos. Después se dio la vuelta y empezó a caminar ladera arriba, para terminar desapareciendo en la oscuridad de la noche. Y sin tiempo para pestañear, las chicas volvieron a ver a dos seres de misma índole, siguiendo al primero, ¿no?, por el mismo sendero. El shock fue tal que las chicas rompieron a llorar y dieron gritos de terror como nunca habían imaginado. Es más, llegaron a subir en uno de los comederos del Pinar. La escena, bueno, tuvo que ser tal que incluso los usuarios del camping cercano salieron a ver qué era el alboroto. Las calmaron, muchos incluso trataban de convencerlas de que lo que habían visto era un perro negro y que no se preocuparan. Era más grande de lo normal, pero que no se preocuparan. Y poco antes de dispersarse el alboroto, toda la gente que estuvo allí reunida pudieron divisar una extraña luminaria surcar el cielo, bueno, justo encima del pinar. ¿Qué puede ser? Un ovni, luces populares, ¿no? Vinculadas a los difuntos, un medio de desplazarse de esos seres. Bueno, es un enigma bastante... Bueno, yo he intentado plantear hipótesis arriesgadas, pero que bueno, tienen cierta conexión con la mitología local, ¿no? De la comarca Uribe Costa. Es curioso cómo se une aquí esa mitología que tú haces referencia con pues un avistamiento totalmente en toda regla, ¿no? Un avistamiento ovni, y al mismo tiempo esa leyenda del Basajaun, que tanto en Navarra como en el País Vasco tiene tanto calado, ¿no? Hace poco tuvimos un viaje por ahí y la verdad es que casi que lo percibes cuando ya te metes en bosques como la selva de Irati y cosas así, ¿no? Es algo impresionante. Por cierto, tenemos una nota de Miguel Ángel Cabral en nuestro comentario en Facebook, donde dice, tiene que ver con el tema anterior, dice que hace poco tiempo tuvo una extraña y fugaz experiencia a mitad de la madrugada, cuando de repente en el marco de la puerta, en completa oscuridad, me percaté sin saber cómo de una presencia y de inmediato sentí como una fuerza que me paralizaba. Intenté por instinto zafarme e incorporarme, y cuando a duras penas lo conseguí, tras angustiosos segundos vi como una sombra más oscura que la noche, todo esto en completa oscuridad, saltó de la puerta hacia mí, almohada, y desapareció por la pared, como si de otra dimensión se tratara. Son casos verdaderamente, como tú has dicho antes, para estar aterrorizados, ¿no? Pues vamos a acabar, tenemos muchas más cosas preparadas, pero te vamos a invitar nuevamente dentro de poco para que nos sigas contando cosas de Vizcaya y del País Vasco en general, porque además esta noche se lo vamos a dedicar a Mónica, nuestra compañera, que es precisamente de esas tierras, y bueno, ya nos ha hablado mucho de todos los misterios que hay en el País Vasco y esta noche pues estamos dando un repaso a eso. Vamos a acabar con un caso curioso. Un caso que tiene que ver con, podríamos decir que es la extrapolación de las Cadas de Belmez, pero a mucha distancia y mucho más al norte. Una teleplastia en un portal, en Gorliz, y bueno, es algo cuando menos que llama la atención. Pero la fotografía que tú pones en el libro, la verdad es que es muy, muy curiosa. Nárranos cómo surge esta historia y sobre todo en qué contexto y qué, digamos, conexión crees tú que puede tener con lo que sucedió en Belmez de la Modaleda hace ya tantos años. Pues sería el año 2007 cuando en la misma localidad de Gorliz apareció en la losa de un portal apareció una pareidolia, muchos así lo han considerado, en el portal, y algunos piensan que puede ser también la jugarreta de unos chavales, ¿no? Que han hecho una especie de graffiti o algo que me parece a mí muy complejo, ¿no? Porque añadirle a la veta del mármol eso, yo creo que es muy, muy extraño. Los vecinos terminaron hartos del peregrinar, ¿no? De toda la zona para ir a ver las caras de Gorliz, y así en similitud con las caras de Belmez, ¿no? El parecido, cualquiera diría que parece una monja, ¿no? Una monja con su cofia, parece que hay un brazo extendido. Y nunca encontré, como en el caso, vamos a hacer un paralelismo, ¿no? Con las caras de Belmez, no encontré en la zona, pues enterramientos, ¿no? Enterramientos, por ejemplo, de la guerra civil, fosas. Y eso me extrañó, porque. En el caso de Belmez de la Moraleja, bueno, había diferentes etapas, ¿no? Enterramiento musulmán, bueno, fallecidos durante la guerra. Y en este caso no ocurría lo mismo. Y fue tras mi tercera visita a Gorliz que me acerqué a la iglesia local y vi ayer un cartel de estos informativos de las cosas que se hacen en la localidad, de cómo habían excavado bajo el parking de la iglesia y habían encontrado un poblado alto medieval, con decenas y decenas de cuerpos. Es curioso que uno de los cuerpos de una joven tiene una posición yo diría que es similar a la de La Losa. Y lo más increíble todavía es que dentro de su boca se encontraban monedas. Y eso, como sabéis, el famoso óbolo de Caronte, ¿no? El pago del barquero para cruzar el Hades. Parece ser que le faltaba, porque lo normal era, ¿no?, bajo la lengua y sobre los dos ojos. Los de los dos ojos, nunca esas monedas no se han encontrado. Y yo me pregunto, es una hipótesis un tanto arriesgada, pero me pregunto, ¿podría ser que al haber incumplido, ¿no?, el rito, al haberlo hecho de forma errónea, es posible que esa alma se haya quedado vagando, ¿no?, entre estos dos mundos? Y todavía más curioso aún es que esta teleplastia, que podríamos denominarla así, ocurrió justo en el momento que se iniciaron las excavaciones bajo el parking de la iglesia. Y es, bueno, muy, muy poltergeist, muy... Uh-huh. Pues la verdad es que sí. Si viendo esa foto que tenemos ahora mismo en la pantalla del streaming y en televisión, pues nos podemos hacer una idea de que sí que no hay que tener mucha imaginación para ver ahí pues una especie de mujer con un hábito, con una túnica y ese rostro, esa, bueno, que se le llame de alguna manera la teleplastia de la Virgen de Görlitz, pues no es descabellado, ¿no? Porque él estéticamente pues tiene esa apariencia. Pues lo vamos a dejar aquí, pero no cerramos. Vamos a cerrarlo solamente para llevárnoslo a casa y seguir leyendo, porque este libro, Vizcaya Forteana, 33 casos anómalos inexplicados, de Adrián Basilio, pues es una guía muy, muy útil para llegar al País Vasco y uno pues ir a investigar, ir a ver cosas relacionadas con el misterio. Así que enhorabuena, Adrián, por este trabajo. Y te emplazamos para dentro de poco, para que sigamos hablando de más casos, porque nos hemos quedado con las ganas. Yo estaré encantado de charlar con vosotros y de debatir todos los temas que hagan falta. Nos siguen llegando mensajes, no da tiempo a contarnos más, pero sí que los iremos comentando en próximos programas. A Sergio Cabanillas, que nos habla también de cosas que tienen que ver con lo que hemos hablado aquí. Pero la verdad es que se nota, Adrián, el interés que despierta todo lo que estás investigando. Hasta la próxima ocasión, un fuerte abrazo. Hasta la próxima, un abrazo. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. En Onda Regional de Murcia, El Último Peldaño. La verdad es que siempre es un placer, ustedes no saben lo contentos que nos ponen cuando nos mandan pues cualquier comentario o, como es este caso de esta noche, pues algún documento, algún caso, para que lo podamos investigar. Incluso, lógicamente, el primero de todo es ponerlo a disposición del resto de nuestros oyentes. Así lo ha hecho nuestra querida amiga Raquel Luna, que nos envía un vídeo que vamos a ver enseguida. Lo ha hecho al 644-823-513, que es el número de WhatsApp que tenemos. Repito, 644-823-513, con el prefijo 34, si lo hacen desde fuera de España. Porque nos están llegando ahí muchos mensajes de amigos de Hispanoamérica y de países de Europa que nos siguen, que nos están escuchando desde hace ya mucho tiempo. Y para nosotros es un placer y un orgullo y sobre todo una gran alegría, ¿no?, que podamos tener oyentes desde tan lejos. Bueno, pues Raquel Luna nos enviaba un vídeo que vamos a ver enseguida, que fue grabado por su prima Jimena en un viaje que hizo a París. Y cuando despegaba de París, volviendo de nuevo a España, pues Jimena viajaba con sus padres y con su hermana Erika. Esto ocurrió el 2 de este mes, el 2 de enero de este mes que ya está acabando, pero hace muy pocos días. Y bueno, van a ver ustedes lo que ocurre en ese vídeo. Vamos a pedir a nuestros compañeros de realización que nos pongan ese vídeo del despegue del avión de París para que vean exactamente lo que Raquel Luna nos dice que su prima Jimena grabó. Ahí ven ustedes como una especie de, no sé, como una luz, una especie de resplandor que se mueve y que aparentemente está en el cielo. Ahí ven el ala del avión desde la ventanilla. Ese objeto, o lo que sea, baja, se va moviendo hacia abajo y, bueno, pues eso es lo que nos llega directamente ocurrido el día 2 de enero al despegar el avión desde el aeropuerto de París, vamos a ir a Charles de Gaulle. Vamos a, lógicamente, nosotros lo hemos mandado enseguida al gabinete de expertos que tenemos, donde, bueno, pues Enrique Lucas ha hecho una investigación junto con Antonio Tapia. Y vamos a escuchar pues un audio que nos acaba de mandar Enrique Lucas, donde da su opinión de lo que puede ser este efecto que se ve en ese vídeo, esa luz o ese extraño objeto de colores que se mueve como desplazándose hacia abajo en la parte lateral del avión. Vamos a escuchar a Enrique Lucas. No tenemos el audio preparado. Pues a ver si lo podemos preparar, Paco. El audio que nos ha mandado Enrique Lucas, que era lo que teníamos que escuchar ahora. Bueno, en principio, como yo lo he escuchado antes, os digo lo que decía Enrique Lucas. Enrique piensa que se trata de el reflejo en el cristal de la ventanilla de un teléfono móvil. Si vemos una fotografía que nos han enviado, podemos ver ese reflejo. No sé si tenemos ya el audio, vamos a escuchar el audio de Enrique Lucas. Muy buenas noches, Joaquín, muy buenas noches, perdañeros. Encantado de estar otro viernes más con vosotros aquí en el programa El Último Perdaño de Onda Regional de Murcia. Bueno, esta noche os voy a dar mi explicación a una imagen, un vídeo que nos han mandado al WhatsApp del programa, al 644-82-3513, al cual os animo para que sigáis mandándonos cositas para poder estudiarlas y luego pues darle difusión en el programa. Bueno, esta imagen y este vídeo han sido grabados en el interior de un avión, por lo cual tenemos que tener varias cosas en cuenta: la iluminación interior, la ventanilla del avión y la luz de posicionamiento del ala. ¿Por qué se ha podido formar esa imagen que hay en la parte superior izquierda de colores? Pues se ha podido formar por el reflejo de la luz de posicionamiento en la ventanilla. Como podéis ver, los colores son muy parecidos a los que tiene pintado el ala del avión. Y también se puede haber producido por la cercanía de otro dispositivo móvil o alguna pantalla de las que hay en los asientos de los aviones. Por lo cual, ahí queda la cosa. Un reflejo de la ventanilla, de la luz de posición del ala del avión, cercanías de algún dispositivo móvil o aparato LCD. Un saludo, perdañeros. Muchas gracias, Joaquín. Hasta la próxima. Pues esa era la explicación. Juan, ¿tú qué opinas? Tú que también eres experto en fotografías y te sale muy bien. Pues yo al verlo, la verdad es que lo primero que he pensado que era un reflejo, digamos, desde la parte de atrás de la chica que estaba mirando y grabando, un reflejo en la propia ventanilla. Lo que no he tenido tiempo de solo lo que hemos visto, el vídeo breve, pero no se aprecia realmente si esa luz está fuera o está dentro. Desde luego, si estuviera fuera, la explicación sería mucho más inexplicable, ¿no? Valga la redundancia. A mí lo que me ha parecido es que en la propia ventanilla se estaba reflejando un dispositivo y entonces, claro, la sensación por la imagen especular es que esa imagen está a la misma distancia afuera que la distancia que está el supuesto dispositivo hacia la ventana. Uh-huh. Además, como la ventana del avión es doble, pues seguramente también el reflejo se ve distorsionado, se ve como dos reflejos superpuestos. Que es lo que pasa que ahí el... Vamos a ver, lo normal es que la persona que lo vio se diera cuenta que detrás había alguien, eso en primer lugar, y luego, claro, si ella apreció ese fenómeno en el acto, que no fue que lo grabase y luego se diera cuenta a posteriori, pues podría aportar más datos, pero... Pues lo vamos a dejar aquí para aquellos si quieren aportar algo más lo hagan, se lo decimos a Raquel Luna, que esa es la que nos ha enviado el vídeo, y si su prima Jimena o su hermana Erika tienen más información en el sentido de lo que tú estás diciendo, pues ya saben dónde lo pueden mandar. Nosotros tenemos el WhatsApp 644-823-513 y un placer, como siempre, poder aportar nuestra opinión, que en este caso yo estoy de acuerdo con Enrique, creo que puede ser un reflejo, tiene toda la pinta. Bien, como él dice, de las luces de posicionamiento, o quizá más todavía, porque hasta creo que se adivinan los iconos de la pantalla de un móvil o de un tablet, que es lo que está viendo ahí. Bien, pues este era el primer caso que nos han traído nuestros amigos. Vamos con un segundo caso. Es un caso que nos envía también al WhatsApp nuestro amigo Roberto García de Sevilla, en el que dice que en el programa que hicimos sobre música y parapsicología con Aldo Linares, en el minuto 11:51, él dice que escucha una voz que dice hola. Pues yo me he ido corriendo a ese minuto 11:51 a ver si era verdad, si yo también lo oía. Y efectivamente, está muy débil, muy débil, muy débil. Ustedes van a escuchar ahora, porque vamos a poner, Paco Valera va a reproducir un fragmento justo cuando está hablando Aldo Linares y en medio de eso se escucha la voz muy flojita que dice hola. Luego yo la he repetido tres veces amplificada para que ustedes vean que efectivamente es eso, además no hay duda. Lo que no sabemos es qué fue lo que provocó ese hola. Ahora vamos a comentarlo después, pero primero lo escuchamos. Conectan muchísimo también con la idea de el orar hipótesis. Hola, hola, hola. Se nos está dando la clave, Paco Valera, por los cascos interiores. Esto podría tratarse de una conexión entre la que hacéis vosotros, tanto la parte de audio del programa con la parte de realización visual, que tiene un intercomunicador. A lo mejor era que tú estabas llamando, Paco, o ellos estaban llamando a ti, y ese hola sale por los auriculares, seguramente. Eso, me está diciendo que sí con la cabeza, así que prácticamente puede estar resuelto el misterio. Pero bueno, nunca lo sabremos a ciencia cierta, porque claro, pero la verdad es que tiene toda la pinta, ¿no?, de que sea eso. Supongo que Juan que está de acuerdo. Y además se escucha ahora perfectamente, ¿no? No hay... ¿Y de quién podría ser esa voz? De mi hijo. Claro, claro, sí que podría ser, ¿no? Sí, que llamó. Ah, que fue, que entró por el auricular del... Ah, amigo, claro, claro. No fue eso, fue una llamada que entró en el estudio... Y que se captó en el micrófono del estudio. O sea, resuelto el enigma. Sí, sí, sí. Resuelto el enigma. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, además se nota como el pinchazo, ¿no? Como cuando le das a un pulsador y entra, o cuando descuelgas un teléfono y entra ahí. Bueno, pues ese es el misterio resuelto del programa de Aldo Linares, que tenía muchos misterios, pero este no iba a ser uno de ellos. Este simplemente es una entrada que no tiene nada que ver con aquella otra que se nos coló una vez cuando estaba Miguel de Lucas, en el que dijo algo así como la bomba, la tiró, no sé qué, y se oyó una voz muy clara. Y que nadie se explica de dónde salió, ¿no? Pero esta sí, esta salió probablemente del teléfono, que además creo que fue nuestro hijo el que llamó aquella noche y nos entró directamente. Bien, pues este era el segundo caso. Y el tercero, pues es una fotografía simplemente para saludarnos que nos manda David desde Montevideo, Uruguay. Y bueno, pues es una fotografía con la que nos saluda y que vamos a pedirle a nuestros compañeros de realización visual que nos la pongan para que la podamos ver. Una fotografía con la cual pues David desde Uruguay nos daba un abrazo y nosotros se lo devolvemos. Ahí está esa fotografía de un atardecer en Uruguay escuchando El Último Peldaño. Que como ven nos escuchan desde todos los rincones del planeta y bueno, nosotros, como digo, encantados y muy muy contentos. Bueno, pues hasta aquí por hoy estas noticias, estos comentarios de los oyentes. Ya saben, si quieren que o bien investiguemos un caso o simplemente nos quieren decir cualquier cosa, ya saben, nuestro WhatsApp es el 644-823-513, 644-823-513, y también nuestro correo electrónico escaleradelmisterio@rtrm.es. Ahí estamos deseando recibir sus mensajes. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Llegamos al final de una serie, y la verdad es que siempre es algo triste, ¿no? Porque, bueno, lo que nos está contando nuestro invitado es algo verdaderamente espectacular a lo largo de todos estos programas que hemos ido dedicando a estos testigos irracionales. Llegamos al capítulo 7 y es un capítulo del que nuestro invitado y colaborador Paco Barrera ha titulado como Desapariciones y agresiones. Y fin, porque aquí se acaba todo. Es verdad que llegamos al final de esta serie donde hemos pretendido mostrar la realidad de un fenómeno mediante las declaraciones, en este caso reacciones constatadas, por parte de testigos totalmente veraces y no influenciados, no contaminados, por el relato de otras vivencias, nada más y nada menos que los animales. Pero antes de llegar a las conclusiones, no podemos dejar de mencionar dos parcelas que complementan este estudio que Paco Barrera nos está trayendo. Y que son dos. Fundamentalmente una de ellas son las desapariciones en sus dos vertientes, momentáneas y permanentes, y la otra, las agresiones, que aunque estadísticamente hablando representan un número mínimo en la casuística, pues es verdad que están, y es algo que no podemos obviar. Así que vamos esta noche a entrar en ese último capítulo de la serie de testigos irracionales de ovnis misteriosos, esos seres que, mal llamados irracionales, porque creo que algunas veces razonan mucho mejor que los que nos creemos que somos racionales. Estamos hablando de perros, de gatos, de monos, de pájaros, en definitiva de esos compañeros de vida que normalmente son mascotas y que viven con nosotros y nos hacen la vida mucho más feliz. Paco Barrera, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues mira, contentísimo de verte de nuevo por aquí, en esta tu casa, el último peldaño, desde ese maravilloso santuario en el que nos visitas, con tanto libro detrás de ti, que es algo maravilloso. Yo que he estado ahí contigo, como María José y como algunos de los amigos que están aquí, sabemos la sapiencia y el conocimiento que se respira en esa habitación, en ese cuarto solemne. Vamos a entrar en el último capítulo de los testigos irracionales. No vamos a entrar todavía. Venga, a ver. Ya que has hecho alusión a mi cuarto y a la introducción de este programa que me ha encantado, haciendo mención de un libro maravilloso, el cual fue uno de mis inicios. Lo sé. El libro de los condenados. Hombre. Esta es mi versión del año 1969. Creo que una de las primeras ediciones en castellano de este libro. En fin, pues gracias a él me enganché a estos temas. A este bueno y a otro que hay por ahí que se llama Guía Sobrenatural de España, de Editorial Alborax, fueron las mis dos, digamos, bautizos de fuego en estas líderes. Por cierto, Paco, bueno, tú que eres un experto en libros, no sé si estás de acuerdo conmigo, que creo que por mucho que se intente en nuestros días, superar el libro de los condenados, o el retorno de los brujos, por decir alguno de los grandes clásicos, es muy difícil, ¿eh? Yo no digo que no se pueda hacer, pero yo no lo he visto todavía. Bueno, No, no, francamente, ten en cuenta que fueron los pilares de toda esta temática, de todo lo que se ha conocido como la escuela del realismo fantástico, que ya hicimos una serie en su época sobre autores como fue Peter Colosimo, fue Daniken, por supuesto, Andrew Thomas, en fin, todos aquellos primero, bueno, Antonio Rivera en España, Mario Llegués, por supuesto, Oscar Rey Brea, en fin, toda esta gente que empezaron a publicar en aquella época, y esos son libros pioneros y son fundamentales. No creemos, no vayamos a ser un gigante con pies de barro, sino un gigante con pies fuertes, en donde agarrarse uno, en donde tener buenos cimientos, digamos. Por eso, lo representan esta serie de libros. Siempre recomendamos y bueno, a veces repetimos casos. Pues comentaba yo en privado a un oyente que me decía que hay que darle prioridad a los casos recientes, porque la semana pasada estuvimos hablando de casos clásicos de ovnis. Y es cierto, es decir, cuando hay una noticia, ya saben nuestros oyentes que somos los primeros siempre. Estamos al cabo de la calle y siempre que podemos traemos la noticia desde donde sea y donde esté. Siempre buscamos a alguien, porque tenemos amigos por todo el mundo, siempre traemos a alguien que nos cuenta lo que ha sucedido en el tiempo más reciente. Pero también es verdad que no se entiende el fenómeno ovni, como no se entiende tampoco la parapsicología, si no conocemos los casos clásicos, si no conocemos el pasado. Y cuando digo eso, pues por supuesto me tengo que remitir a los libros que han sido los libros de texto, los pilares de todo esto. Y uno de ellos es el libro de los condenados. Así que el que quiera entender de qué estamos hablando, el que de verdad quiera saber por qué pasa lo que pasa, se tiene que leer el libro de los condenados. Y lo tiene no solamente que leerse, lo tiene que estudiar. Porque si no, no tiene formación. Así que creo que esta es una muy buena puntuación la que has hecho, Paco, y muy propia de ti, el dar esa pincelada erudita de este libro, que de luego es una biblia para todos. Es una maravilla. Lo único que digo, que no sean tan frikis como yo, que tengo 7 ediciones del libro de los condenados. Bueno, eso cada uno colecciona lo que... De conforme han ido saliendo, la última de ellas, precisamente en reediciones anómalas, lo volvieron a escribir. Y tengo una edición hasta mexicana del libro de los condenados. Pues es un libro para mí fetiche total. Dicho queda, y le ponemos de deberes a nuestros oyentes que los que no lo hayan leído, que lo lean. Así que con eso empezamos el programa de esta noche. Vamos a entrar en los testigos racionales. Sí. Hoy cerramos ya la serie. Y decíamos que íbamos a hablar de dos cosas. Por un lado, desapariciones, por otro lado, agresiones. Vamos a empezar con las desapariciones. Adelante. Sí, correcto. Bueno, efectivamente, a lo largo de la serie, en fin, hemos visto una serie de casuísticas mucho más amplias. De hecho, y ya como hemos comentado, y ya lo digo en abierto, uno de mis grandes proyectos precisamente es esta serie se va a convertir en un futuro libro. ¡Hombre! Que espero que no tarde mucho, puesto que ahora mismo estoy muy comprometido con la elaboración, sobre todo al principio, de una base de casuística de estos casos. Puedo decir y adelantar que llevo de alrededor de cerca ya de 190 casos en donde hay una intervención de un animal o sale un animal mencionado en esta casuística. Uh-huh. Haremos como el gran libro de Pasaporte a Magonia, en donde además del libro, pues al final hay una base de datos de 900 casos, quiero recordar más o menos, y mi idea es prácticamente, aunque no lo digáis mucho, sería copiarlo, pero en fin, en esta casuística, evidentemente. Muy bien. Jack Vallée está nervioso ya. Ahí está, ya lo tengo, lo tengo encima. Bueno, vamos a dejarnos de preámbulos y bien. Como he dicho, en esta serie, esto básicamente ha sido podemos decir borradores o el esqueleto de esto que tengo en mente y que quiero plasmarlo ya de una vez y, en fin, poder compartirlo con todos ustedes. El tema de hoy, hemos dicho desapariciones. He de decir que en el capítulo 3 de esta serie ya estuvimos hablando de estas desapariciones. Cuando tocamos el epígrafe que yo denominé como toma de muestras. En esta toma de muestras precisamente se tomaron pues donde desaparecían, quiero recordar un caso que a mí me llamó mucho la atención, fue un caso italiano en donde, bueno, las muestras que tomaron fue que raptaron unos 12 ejemplares de conejos, y en fin, de todas formas, como he dicho, ya fue comentado allí. Pero bueno, aquí solamente era hacer una puntualización, como hemos dicho. Primero, el tipo de desaparición, hay dos vertientes. Una vertiente que es la denominada, bueno, yo la he denominado momentánea, porque resulta que el animal que ha sido en este caso raptado, o si hacemos el símil con lo humano, abducido, bueno, al ser momentánea, como he dicho, ha regresado. Entonces, quiero recordar que ya tomamos un caso muy famoso a modo de ejemplo de esta vertiente, que sería el caso de Ventura Maceiras. Ventura Maceiras, que acaeció el 30 de diciembre de 1972. Ya este caso fue ampliamente comentado en el capítulo, en otra serie mía, que se llamaba Luces que curan, precisamente por lo singular de este caso. Entonces, si nos centramos, y en resumen, si nos centramos fue lo siguiente. Voy a echar mano del texto que escribí en aquella época, en el capítulo 3 de caso Ventura. Dice, Ventura, estaba sentado en el porche de su casa y escuchó una serie de ruidos, y entonces Ventura, en un momento determinado, al escuchar esa serie de ruidos, pues miraron y observaron que había un objeto en lo alto. De ese objeto, en un momento determinado, apareció, fue lanzado un rayo de luz que impactó sobre Ventura, sobre su perro que estaba al lado de él, y sobre una gata que estaba también al lado de él, que tenía unas crías, estaba amamantando las crías. Entonces, en el momento en que este rayo impactó sobre ellos, pues resulta que la gata madre que estaba amamantando a las crías desapareció. Es curioso. Cuando el rayo se quitó, ya la gata no estaba. Bueno, ¿y qué es lo que llama la atención de este caso? Pues precisamente llama la atención de que una gata, y más en época de cría, no abandona a sus cachorros. Y en este caso, este abandono tardó nada más y nada menos que 16 días, puesto que a raíz de la experiencia de Ventura empezaron a buscarla, ya que el perro permaneció, y curioso, las crías también se habían quedado, no habían desaparecido como la gata madre, solamente fue la gata madre, cosa que, en fin, no llama un tanto la atención. Bien, pues a los 17 días apareció la gata, pero apareció con unas quemaduras en el cuerpo, en el pelaje, y sobre todo, y lo más curioso del caso, fue un cambio de actitud. Este cambio de actitud lo podemos decir que vino reflejado porque a raíz de esta experiencia se desentendió de sus crías, cosa totalmente ilógico en un animal que tiene esta. Siempre el instinto de protección y de llevar sus crías para adelante es innato en todos los animales. Sin embargo, en este caso hubo ese cambio de actitud. En fin, evidentemente, algo le pasó a la gata. Bueno, sigamos. Y luego resulta que he dicho otra clasificación, que es las permanentes. Permanente significa que, bueno, nosotros las podemos, a nivel humano, las podemos coger, y sería un símil de las desapariciones. Casos de desapariciones que se han producido. Las permanentes, pues aquí he traído un caso curioso, que fue el primer ejemplo de esta casuística, acaeció a un pescador llamado Alan Morris en Bexeda, Gales. Pues resulta que este señor estaba en un río, muy buena la ilustración que acabamos de ver, estaba en un río pescando, y bueno, junto con su perro, estaban allí, y de buena a primera, pues resulta que este señor pues contó a la policía, porque después relató este hecho, que estaba pescando en las proximidades de su casa y se acercó una bola de luz que la tía, él la describió que como que la tía, pum, pum, pum, pum, una cosa así. En fin, esto le llamó muchísimo la atención a Alan Morris y, bueno, se quedó esperando, expectante, a ver lo que pasaba. El perro estaba junto a él. En un momento determinado, Morris se acercó a ver qué era. Y resulta que esa luz, en un momento determinado, como digo, aterrizó. Y de esa luz salieron dos seres, unos seres altos, que curiosamente llevaban, alto he dicho, aproximadamente unos 2 metros más o menos, nos indica la casuística, y llevaban un casco en sus cabezas, y curiosamente uno de ellos parecía llevar una pala o un recipiente. Bueno, pues Morris se acercó para ver exactamente qué es lo que estaba, porque le llamó la atención el hecho este de este instrumental que llevaba, que luego lo describió, como he dicho, como una pala. Pues bien, Morris se acercó, pero conforme se acercaba, porque vio que su perro salió corriendo hacia estos seres, y entonces Morris trató de llamar al perro para que no se acercara, en fin, no sabía qué podía pasarle, y en ese momento Morris se desmayó. Cuando Morris recuperó la conciencia, ya allí no había nada. El platillo o la nave había desaparecido. Y lo más curioso del caso es que el perro también había desaparecido. No se encontró rastro de él, aunque se buscó profusamente, y el perro, como he dicho, desapareció totalmente. Ese sería un primer ejemplo. Un segundo ejemplo que me llama la atención precisamente por cómo se va desarrollando. Y para que no perdamos detalle, voy a leerlo textualmente. Dice, el caso ocurrió el 28 de junio de 1980 en Rafaela, Santa Fe, Argentina. Bueno, pues resulta que la noche anterior al 27 de junio de ese año, los miembros de la familia Carelli se habían acostado cuando escucharon unos extraños ruidos procedentes del exterior de su ventana. Malvina, una sirviente de esta familia, y la señora Carelli escucharon lo que parecían pisadas pesadas y lentas que venían procedentes de la escalera del patio. Posteriormente, ambas vieron una luz brillante que se movía al otro lado de la ventana, pero no salieron a investigar, o sea, prefirieron aguardar y no se atrevieron a salir. Al día siguiente, a la mañana siguiente, el 28 de junio, por la mañana, la señora Carelli estaba fuera tendiendo la ropa y notó que hacía mucho frío. Esto es un detalle a tener en cuenta. Su perro, que le llamaba Esteban, en ese momento estaba junto a ella. Y bueno, estando la señora Carelli tendiendo la ropa, como he dicho, vio aproximadamente a unos 20 metros a una mujer acompañada de 2 niños. Los cuales fueron descritos como rubios y con ropa muy ligera en relación con el tiempo reinante. Como hemos dicho anteriormente, hacía frío. Pero sin embargo, los niños, la ropa prácticamente, bueno, se describió en el informe y tal, como típica de verano. Cosa que no cuadraba. En cuanto a la vestimenta de la señora, consistía en un conjunto ajustado de color marrón. Algo escaso para el tiempo que hacía. Es decir, como he dicho, no correspondía realmente con el tiempo, pero bueno. Tenía el pelo largo, rubio y platino, y unos ojos grandes, hermosos, penetrantes, de color azul verdoso. La señora Carelli se acercó a esta desconocida con la intención de avisarle, advertirle sobre el perro, pero la mujer pareció despreocupada y dijo, «No nos morderá». Curioso, aquí hay una interacción entre el testigo esta entidad, vamos a decir, esta entidad que estaba allí apareciendo con estos otros seres descritos como niños. Incluso había uno que era tipo, digamos, bebé. En fin, la señora Carelli se quedó un poco perpleja ante la contestación de esta entidad que le dijo, no nos morderán, pero con una firmeza absoluta. Bien. Pues resulta que una hora más tarde, Malvina, la sirvienta que hemos nombrado al principio, salió de la casa y vio a la mujer con un bebé y a los dos niños que seguían jugando, al tiempo que observó que su perro, Esteban, se paseaba alrededor de los desconocidos ladrando, pero el perro no se atrevió a acercarse, simplemente se limitó a ladrar. Finalmente, el perro fue visto en la zona de la cocina y ya no volvió a verse por la zona ni por ningún otro lado. El perro desapareció. Por más esfuerzos que se hicieron en su búsqueda, no lo encontraron. Lo curioso del caso es que esa misma mañana, en el campo de deporte cercano, los testigos encontraron unas misteriosas huellas en el suelo, formando un triángulo isósceles. Y un hecho que llamó poderosísimamente la atención es que el nivel de agua de una piscina deportiva cercana había disminuido inexplicablemente de forma sustancial. Se había evaporado ese agua. Pero esto tuvo una continuación. Y esto también es lo que este caso lo refuerza más en su extrañeza. Y esta continuación resulta que, como hemos dicho, acaeció en la localidad de Rafaela, en Santa Fe, en Argentina, pero en esta vez concretamente el 13 de septiembre de 1981, casi un año más tarde que el suceso anterior. Bueno, pues por la mañana, dos mujeres en la parte norte de la ciudad se encontraron con una extraña y hermosa mujer de pelo rubio, con dos niños pequeños y un bebé que llevaba. Todos iban muy ligeros de ropa. Bueno, en este caso no es de extrañar, ya que hemos dicho que en septiembre, en fin, que todavía hacía calor, pero bueno. Y fueron descritos igual que en el caso anterior. La mujer rubia parecía ser la misma que la anteriormente descrita, pero increíblemente los niños y el bebé parecían tener la misma edad, es decir, como si ese año no hubiera transcurrido en ellos. Finalmente, y lo más importante, es que un gato se acercó a los niños y se dejó acariciar y abrazar por estos. Y fue lo último que se supo del gato. El gato desapareció, jamás fue encontrado. Uh-huh. Es decir, estamos ante un suceso en donde, como ya he dicho anteriormente y tratamos en el capítulo sobre la toma de muestras, vemos que aquí hay esta toma de muestras de animales diferentes, perros, gatos. Bueno, en el capítulo hablamos de alces, hablamos de gallinas, hablamos de conejos, en fin, vemos que la variedad es bastante grande y el resultado final es la desaparición total de ellos. Uh-huh. Paco, estos casos que nos están narrando de desapariciones dan como una idea de que estas entidades o los que tripulan estas naves y entran en contacto con los animales, de alguna manera los raptan, ¿no? Igual que las abducciones humanas. Es decir, hemos visto, sí. Acuérdate, lo contaste también aquí, el caso Julio F., en el cual su perro Mus iba con él y también fue raptado, por los extraterrestres, correcto, o con lo que sean. Y también, digamos, le sacaron sangre, le hicieron todas las pruebas igual que al humano. En definitiva, parece como si hubiera un interés por parte de estas... no sé cómo llamarle, de estos seres, en también los animales, y a veces solo en ellos, porque fíjate que aventura no se lo llevan, se llevan a la gata. Es decir, que de alguna forma hay como un interés, ¿no? Porque están buscando algo, porque tienen algún tipo de necesidad. No sé muy bien qué puede ser, y se repite, estos son unos ejemplos que has puesto, pero la casuística, como tú bien has apuntado antes, es muy larga de estas desapariciones. Y siempre hablamos de las desapariciones humanas y nos olvidamos, menos tú, de que también son abducidos los animales. ¿Qué puede haber detrás de eso? Porque claro, experimentos, toma de muestras, investigación del comportamiento, ¿qué crees que puede haber detrás de eso? Bueno, aquí creo, y la clave podríamos decir que estuviera, y tendríamos que mencionar a una investigadora, Linda Moulton House, que tiene un libro que se llama Extraña cosecha. Y en este libro lo que se habla es precisamente de las mutilaciones de ganado. Un tema muy espinoso, un tema que, bueno, aquí... lo tratamos también en otro capítulo de la serie, y es un tema que la verdad, yo creo que ahí está la clave, porque podemos hablar de que los quieren para qué. Pues los quieren o bien para experimentar con ellos, cosa lógica que nosotros incluso cuando descubrimos alguna nueva, vamos a extrapolar, en fin, el tema, descubrimos una nueva serie, unos nuevos animales, una nueva fauna o lo que sea, tratamos de coger una muestra y la estudiamos. La biología, los veterinarios y todo, en fin, está clarísimo la función que hace. Podemos extrapolarlo y decir que también ellos, pues más o menos, tienen este comportamiento similar al nuestro. Pero, como he dicho, la clave pueda que esté en el tema de las mutilaciones, y sobre todo quiero recordar un caso en donde fueron pillados infraganti. El caso de... se me ha ido el nombre ahora mismo, pero sucedió en Sudamérica, en donde una campesina, cuando guardaba el rebaño de llamas que tenía, pero también tenía ovejas, en un redil, resulta que se encontró en el redil que estaba cubierto como una especie de malla o de tela, y había una entidad, un ser por allí que estaba matando a las ovejas, y le estaba quitando las higadillas, y le estaba quitando, en fin, varias partes de este cuerpo. En fin, esto y sobre todo, bueno, y hay algo muy importante a tener en cuenta, que ahora mismo acabo de caer, el tema de la sangre. ¿Por qué mutilaciones de ganado resulta que después no encuentran ni gota de sangre? Eso es una cosa bastante importante, entre falta de sangre, como hemos dicho en este caso la higadilla, en fin, todo va relacionado. Y si hablamos de sangre, no puedo dejar de mencionar a Salvador Freicedo en su famoso libro Defendámonos de los Dioses, en donde le hacen un capítulo bastante importante a la relación que hay entre sangre, entre por qué estos, vamos a entrecomillar, dioses siempre andaban con esta petición de sacrificio humano. Las culturas mayas, aztecas, precolombinas, sobre todo estos sacrificios en donde la sangre allí era, vamos, un reguero, qué emanaba, qué efluvio, qué fuerza, qué energía, qué éter, por decirlo de alguna manera, fluía de allí, y en donde los dioses se sentían satisfechos. Bueno, habría que leer mucho y estudiar a Freicedo, y ahí toda esta clave está perfectamente expuesta. Paco, antes de continuar, te leo un mensaje que nos manda Marítima Gómez a la nota de Facebook. Dice, estoy leyendo un libro, Visitante de otras dimensiones, y hay santa compañía de niños en Galicia. Dicen que no se acerque nadie a ellos porque te llevan, vamos. Me ha resultado similar a lo que estabas contando antes de esos niños que se llevaban el gato, como si de alguna manera fuese necesario que raptasen a otras personas. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, Paco, y continuamos con ya las agresiones. Correcto. Si te apasiona el misterio y disfrutas escuchando el programa de Onda Regional, El Último Peldaño, ahora también podrás verlo en La 7. Los sábados a partir de la medianoche, atrévete a adentrarte en lo desconocido con Joaquín Abenza y todo su equipo. El Último Peldaño, ahora también en La 7. El Último Peldaño. Misterios de niños que aparecen, de mujeres casi perfectas, con una serie de rasgos muy, muy especiales que las hacen darse cuenta de que eso no es normal, que es algo que como que ha sido casi fabricado, ¿no?, para estar ahí en ese momento, y que esos humanoides, o como queramos llamarlos, terminan llevándose animales. A veces vuelven, a veces no vuelven. ¿Para qué quieren a estos animales los supuestos extraterrestres o lo que sean? Muy, muy, muy inquietante todo lo que nos está contando Paco Barrea en este último capítulo de Los testigos irracionales. Vamos a entrar en la recta final con el tema de las agresiones. Paco, como tú decías en el informe que nos mandabas, es algo que afortunadamente es una pequeña porción de los casos, pero están y tenemos que tocarlos. Adelante. Sí, correcto. Estadísticamente hablando, es prácticamente mínima este tipo de casuística. Haciendo un pequeño paréntesis con respecto a las damas anteriores, me acabo de acordar de la casuística de cuando ya hicimos la serie sobre los hombres de negro, pues resulta que también había mujeres de negro. ¿Es verdad? Y estas mujeres, los rasgos que describían prácticamente se le puede asimilar a la dama que hemos descrito anteriormente, sobre todo esas miradas profundas y en fin. Bueno, cuestión de escuchar ese programa sobre las mujeres de negro, Woman in Black. Bien, agresiones. Estábamos diciendo que las agresiones hay poquitas, la verdad. Pero no por ello hay que obviarlas, ya que entran dentro de este fenómeno. Lo normal, y cuando digo agresiones, es que sean, digamos, agresiones que vienen de parte de estas entidades con respecto a nuestros animales. Por ejemplo, yo pongo aquí, a modo de ejemplo, un caso súper famoso, un caso que fue tratado por el último Peldaño, precisamente fue tratado en el primer programa de esta temporada, que es el caso Talavera. El caso Talavera, no podemos olvidar el famoso caso Talavera, en donde desempeñó un papel muy importante nuestro testigo irracional, el León. León es un perro guardián especializado en proteger y en defender, pues este territorio pertenece dentro a los guardianes que hay dentro del cuartel de Talavera la Real. Pues resulta que, como he dicho, ya fue ampliamente visto en este programa, aquí solamente podemos resumirlo en lo siguiente. León es un animal adiestrado para atacar a cualquier amenaza y, por lo tanto, aquella fatídica noche resulta que se lanzó a un lugar donde se escuchaban como unos silbidos detrás de unos matojos, tras unos árboles. Esto sucedió anterior a la aparición de esta figura verde, la cual fue ametrallada, aunque también, jugó su papel importante colocándose alrededor de la patrulla y dando vuelta alrededor de ella, una acción, especificada, estudiada, para protección del personal militar, y que es la función del perro. Pues bien, pues resulta que, como hemos dicho, León se tiró hacia estos matojos para ver qué es lo que pasaba. Pero curiosamente, León volvió con el rabo entre las piernas, aullando, totalmente asustado. Este comportamiento nos resultó bastante extraño en un perro muy fiero y además adiestrado para estos menesteres. Bueno, simplemente ha sido un recordatorio de este caso, que es súper famoso y hay abundantísima información en muchas partes. Pero se han dado casos en donde la cosa ha sido al revés. Es decir, el atacado ha sido la entidad. Cosa que, como hasta ahora hemos visto, que sucedía todo lo contrario. La entidad es la que atacaba o se defendía de alguna manera con respecto al ataque de nuestros perros. Pues bien, pues tenemos un caso curiosísimo en donde estos mecanismos de defensa por parte de estas entidades resulta que no han hecho efecto. Y este caso, como he dicho, pues sucedió en el área costera de Cabo Rojo, en Puerto Rico. Resulta que sucedió en 1979, por cierto. Pues resulta que los testigos afirman que habían visto a unos tres humanoides de apenas un metro de estatura, delgados, con grandes cabezas y brazos largos, con piel grisácea. Pues estos tres seres, resulta que salían, que estaban corriendo mientras huían de una jauría de perros que les perseguían ladrando furiosamente. Los vecinos del lugar, alarmados por la algarabía, miraron por las ventanas de sus casas para ver qué pasaba y vieron con gran sorpresa la insólita carrera que estaba aconteciendo. Según la señora Ana Iris Camacho, una de las testigos, dijo, los hombrecitos esos de cabeza grande corrieron hacia el mar y desaparecieron allí. Es curioso este caso, en él podemos decir que tuvieron suerte y cumpliendo un dicho muy, muy español que dice que la unión hace la fuerza, la unión en este caso de esta jauría de perros hicieron la fuerza para que estas entidades salieron por patas, ya que no lo tenían muy claro las intenciones de lo que le iba a pasar. Pero aquí estamos hablando de seres cabezones, grises, en fin, es el tipo tipología gris. O incluso en otros casos estamos hablando de seres, como hemos visto de esta señora tan maravillosa, de incluso otras seres en donde tipo más bien humanoide y tal. Y siempre asociados a la presencia de una luz o asociados a la presencia de una nave, podemos decir de una nave, siempre es lo que se ha dicho. Pero aquí tenemos un caso que lo he traído porque ya dentro de no solo la interacción entre digamos el extraterrestre o la tipología extraterrestre, bueno, podemos hablar de seres, de entidades, y entonces ya tendríamos que titular esto más bien como la interacción entre animales y el FANI, o sea, ante fenómenos anómalos no identificados. Bueno, pues este caso sucedió en febrero de 1981 por la tarde, cerca del monte Iris, Carolina del Norte. Una extraña criatura no tuvo tanta suerte como todo lo relatado hasta aquí. Resulta que el testigo, que por cierto quiere seguir en el anonimato, informó al Mount Iris News, el periódico de la localidad, de la zona, de que en esa tarde se retrasaba en el ordeño de sus vacas. Su fiel sabueso, su perro de casa, le estaba acompañando como era costumbre. Bien, pues de repente el perro empezó a ladrar de forma preocupante, echó a correr y olfateó el suelo. El granjero dejó de ordeñar y siguió al sabueso hasta que en una zona boscosa en lo alto de una colina vio al perro que parecía estar luchando contra algo con bastante fiereza, pero se detuvo y retrocedió cuando el granjero vio realmente la escena. El testigo se quedó sin aliento al ver a una criatura humanoide tendida en el suelo, aparentemente con vida. Todavía le quedaba un poco de vida. El ser llevaba una especie de vestido o túnica. Tenía una cabeza muy grande en proporción al cuerpo, que carecía de pelo, y sobre ella destacaban dos grandes ojos y nariz. La boca no se apreciaba. Tenía la piel rosada, con ausencia de vello, y sus manos y sus pies eran pequeños como las ranas. Sorprendido el granjero ante la visión de este ser, le llamó la atención el detalle de que a pesar de que el perro le había destrozado prácticamente las piernas y los brazos, no encontró ningún rastro de sangre por ningún lado. No había sangre por ningún lado después de esta matanza, podemos decir. Bueno, con gran susto, el granjero, y ante la visión, se quedó temeroso de que su perro hubiera matado algo sobrenatural, pensó en ese momento. El testigo entonces, su reacción fue subir al coche y conducir hasta la ciudad, en donde se alojó en un motel para pasar la noche. A la mañana siguiente se aventuró al volver a la granja y se acercó con cautela, primeramente al lugar donde había caído la criatura. Esta ya no estaba. Fuera lo que fuese, había desaparecido y su perro no respondía a la llamada. De vuelta a su casa, descubrió que el perro había muerto, se lo encontró muerto en el patio. Y sorprendentemente, dos de sus vacas habían desaparecido y nunca se volvieron a encontrar. Aquí sí que estamos. Así, aquí sí que estamos ya. Estamos absolutamente, bueno, en una vendetta, ¿no? Prácticamente. Paco, sí. Estamos muy mal de tiempo y tenemos que empezar a recapitular. Adelante. Pues vamos a recapitular muy, muy rápidamente. Y esta recapitulación podemos más o menos hacerlo como un pequeño guión que prácticamente he seguido a la hora de confesionar estos capítulos. Entonces, lo primero, en donde destacamos, digamos, estas reacciones o estas actitudes. Lo primero que tenemos que coger y decir, o sobre todo destacar, es el hecho de que los animales han representado y representan un papel de alerta. Alerta o de llamada de atención antes de que el humano vea el fenómeno, o vea el platillo, o vea la nave, o vea el ser, o vea algo, el perro ya está avisando, el animal está avisando, no solo el perro. Hay gatos, palomas, gallinas, gansos, caballos y ganado en general. Una de sus actitudes, precisamente a través de su inquietud, a través de su desasosiego. Paco, tenemos otro problema de conexión. A ver si recuperamos para esa finalización de la conexión, porque si no nos vamos a quedar sin saber lo que estaba diciendo en estos momentos Paco Barrera. Bueno, Juan, te toca intervenir. Vaya. Bueno, la verdad es que fíjate lo que nos estaba diciendo, que aunque es algo poco habitual, las agresiones se han dado en los dos sentidos. Por un lado, los supuestos extraterrestres o lo que sean, agreden a los animales, pero por otro lado también los animales agreden a estas entidades, y bueno, hay como una especie como de guerra, ¿no?, entre ambos. Sí, lo que no se me había quedado muy claro es en el último caso que el perro supuestamente mata a esa persona, a ese ser, si luego siguió ahí o desapareció. Entiendo que desaparecería, porque si no... Sí, el ser parece que desaparece y el perro parece muerto. Que a la mañana siguiente, cuando llega el hombre allí, se encuentra que no hay ni rastro del ser, que el perro está muerto y que han desaparecido vacas. Uh-huh. O sea, que es algo también, como decía Paco Barrera, el tema de los... por ejemplo, lo que se decía de los animales del ganado que aparece sin sangre y con mutilaciones. Eso se ha dado mucho, sobre todo en Estados Unidos. Uh-huh. Además en el oeste, ¿no?, que es donde más ganado hay. Y aparecen pues esos reses desangradas completamente, sin partes del cuerpo. Y bueno, ahí está la famosa leyenda del chupacabras, ¿no?, que se le atribuía que era el animal o la entidad que era la que hacía esto. Pero también se ha visto a veces luces, ha coincidido con avistamientos de lo que llamamos ovnis o ahora fanis, y posteriormente la aparición de estos animales mutilados y desangrados. Es una parte oscura y poco agradable del fenómeno que en Estados Unidos se ha dado y en algunas otras partes del mundo. Bueno, afortunadamente son los casos más inusuales, ¿no? Porque si no, probablemente la gente miraría a estos fenómenos extraños de otro modo, ¿no? Si tienes una cierta posibilidad de salir mal parado, pues entiendo yo que, aparte del miedo que suscita lo desconocido, pues entiendo yo que iríamos con más tiento. Uh-huh. Pues no sé si tenemos conexión, y si no, Paco, llamada telefónica. Vamos a terminar ya, porque estamos ya prácticamente fuera de tiempo, y ya lo que le quedaba a Paco Arreda muy poquito, por lo menos que lo pueda hacer, aunque sea telefónicamente, y podemos acabar este último capítulo de los Testigos Irracionales de OVNIs, que es una de las series más interesantes que hemos tenido. Bueno, Paco, la verdad es que todas las series que ha hecho, desde los Apolo, los Hombres de Negro, los fuegos que se dieron en Italia, todos los que nos ha contado han sido originalísimos e interesantísimos. Pero esta es que era una de las poco conocidas, ¿no? Y porque, claro, hablar de testigos que no son humanos, pues eso poca gente se lo esperaba, ¿no? Y Paco nos ha dado una lección de cómo se puede tratar un caso, una serie de casos tan atípicos. Sí, sobre todo recapitular distintos animales y todos esos casos en los que el protagonista no es el humano, sino el animal, ¿no? Tanto ganado como mascotas, como... Eso es. Pues vamos a ver si tenemos suerte y podemos, aunque sea telefónicamente, acabar este capítulo. Y ya le vamos a preguntar también a Paco, cuando podamos conectar con él, que cuál va a ser la siguiente entrega. Porque estamos todos... Bueno, lo primero que debemos ver es el libro. Eso es lo primero que debemos ver. Y luego la siguiente entrega. Paco, ¿nos escuchas? Sí, sí, os escucho. Bueno, pues aunque sea telefónicamente, nos queda nada. Tenemos que acabar. Estábamos ya llegando casi a las conclusiones, ¿no? Sí, correcto. Estamos ya recapitulando del tema. Entonces, donde creo que sí ha dado lugar de hablar es sobre el tema de un primer, digamos, fenómeno que podemos ver es la alerta, es decir, que las mascotas, los animales, nos alertan ante la presencia de la llegada de estas naves o estos ovni o fani. Bien. Un segundo paso y ya sería más, no solo ante la llegada de esto, sino precisamente nos han alertado sobre la presencia de entidades a todas luces no humanas que se encontraban en el entorno. O sea, de primero de un objeto lejano, luego a una cosa tan cercana como son los tripulantes de estos objetos. Pero por otro lado también tenemos lo que hemos denominado los efectos físicos sufridos a nuestras mascotas, tales como las parálisis, quemaduras, alteración en el organismo. Incluso ha habido casos, y muy poquitos también, pero hay que ponerlo, de curaciones milagrosas de estas mascotas. Y también efectos psíquicos que podemos decir que son los cambios que se han observado del comportamiento que rompen los esquemas normales de estos animales. También han sido objeto de raptos, como hemos visto en este capítulo, en donde hemos hecho bastante hincapié sobre ello, y por supuesto han sufrido los episodios de las denominadas, como también estamos comentando, mutilaciones de ganado. Casos expuestos que en esta serie que no nos han dejado duda de quiénes han sido los culpables de estas mutilaciones, ya que como expusimos en su día, fueron pillados infraganti mientras perpetuaban estas atrocidades. Y finalmente, bueno, hemos referido la parcela de las desapariciones y de las agresiones. Y a modo ya de colofón total, diremos que las reacciones de silencio por los animales del lugar, los pájaros que dejaban de cantar, en fin, esta campana de silencio que se ha dado en mucha casuística, también ha influido en este silencio de todos los animales circundantes. Por otro lado, tenemos que tanto perros como gatos, caballos y ganados, pues, en fin, han expresado un gran miedo ante todo esto. Y también hay un hecho importante, y es la negativa de que muchos animales, muchas mascotas, posteriormente se han negado a ir al sitio en donde sucedió este encuentro con este algo extraño o exótico. ¿Y qué decir de todo? Pues yo creo que ya llegamos a una conclusión. Y la conclusión es, pues, la siguiente. A lo largo de esta serie, mi objetivo era presentar al testigo único, no influenciado o contaminado por las vivencias de otros. Y yo creo que lo hemos encontrado precisamente en los animales. Pero además de tener los animales, los cinco sentidos más afinados que nuestro espectro de percepción, es más amplia en su caso, y esto da lugar a comportamientos o reacciones a estos fenómenos que nos indican, sin lugar a dudas, de que nos encontramos ante una realidad totalmente cierta, totalmente incuestionable de la presencia de, vamos a dejarlo en algo o entidades que andan por ahí. Pues Paco, teníamos preparado un epílogo, pero estamos ya fuera de tiempo y no nos lo vamos a poder hacer. Pero yo lo que sí le digo a los oyentes es que lo van a tener en tu libro, y ese libro tiene que salir ya. Así que ponte manos a la obra, que estamos todos, no sabes la cantidad de gente que ya lo está diciendo por la nota de Facebook, que está deseando tener ese libro y que está deseando poder leer un libro de Francisco Barrera, que es, bueno, pues lo más esperado de todo lo que puede suceder en el último peldaño, en los últimos años. Así que, Paco, enhorabuena por esta serie, que ha sido fantástica, como todas las que has hecho, pero todavía ha sido más original. Y la verdad es que estamos deseando de poder tener en nuestras manos ese libro tuyo. En donde, si Dios quiere, pues serán ampliados todos estos conceptos con mucha más casuística, respaldando las afirmaciones que vamos a hacer en él. Pues un abrazo muy fuerte, Paco, y ya estamos deseando de la nueva, a ver si ya te vas preparando una nueva serie. Voy a tomar un poco de vacaciones. Nada, no puedes, no te dejamos. Para volcarme en el libro. Esto no quita que en cualquier momento, bueno, pues se intervenga a petición vuestra o de los oyentes o también los que nos ven por televisión, si tienen alguna cosa en especial, algún tema en concreto, en fin. Ya sabes que nuestros oyentes no pueden estar sin ti, nosotros tampoco. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Paco. Un placer y un gran saludo a todo el equipo. Testigos irracionales, animales, sobre todo mascotas, seres sintientes que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué serían nosotros sin esos animales? ¿Cómo podríamos soportar los desaires, las ingratitudes, las envidias, los odios, todo eso que no hacen estos animales, que hacemos los seres humanos? Si no fuera por ellos, el ser humano sería, pues eso, una isla donde todos estaríamos contra todos, donde no habría ese catalizador de amor que son los animales. Esta noche, aprovechando que cerramos ese capítulo, me van a permitir, amigos oyentes, que hagamos un homenaje a las mascotas, a esos compañeros de vida con los que de verdad nos sentimos auténticamente nosotros mismos. Ese abrazo de un perro, de un gato, de otros animales, porque cada uno tiene los que le gustan, nos hace sentirnos mucho, mucho más humanos de verdad. Si no fuera por ellos, no seríamos de verdad humanos. Los animales nos humanizan y nosotros de alguna manera compartimos con ellos eso que ellos nos dan gratis, que es la empatía, el amor, el no tener ningún tipo de recelo, el no tener ningún tipo de odio, el no saber qué es eso de tener dolor contra los demás, sino el dolor siempre es con ellos mismos. Así que esta noche los testigos irracionales le vamos a borrar la I, vamos a dejar con una sola R, y van a ser testigos racionales especiales, con una manera de pensar muy distinta y a lo mejor no tan desacertada como la que nosotros usamos normalmente. Amigos oyentes, cerramos aquí esta serie dedicada a los testigos irracionales y pronto abriremos otras nuevas, porque en el último peldaño siempre queremos llegar más allá. Pues hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control, que ha hecho que todo llegue hasta ustedes perfectamente. María José Hernández, que está en la producción, en las redes sociales, en todo lo que es buscar documentación para que podamos ofrecérsela cada semana. Por supuesto también en la producción visual, con Jaime de Castro, Víctor Zalenda y Mónica Rubio en la coordinación, Antonio Tapia en la postproducción. Y esta noche nos ha acompañado Juan Sánchez. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a vosotros por venir. Y Concha Soler. Muchas gracias, un placer como siempre. El placer es nuestro. Y Joaquín Abenza, que le desea que pasen una feliz semana, que sigan buscando temas para contarnos, porque estamos deseando de recibir sus mensajes en el WhatsApp, en el correo electrónico, y por supuesto poder investigarlos con nuestro gabinete de expertos y llegar a la mayor posible de las conclusiones, y siempre que podamos pues resolverlo, y cuando no, pues dejar abierto eso que tanto nos gusta, que es el misterio que cada viernes se abre aquí en Onda Regional de Murcia para llegar a todos ustedes a través de El Último Peldaño. Estamos aquí y estamos con todos, tanto en la radio como en la televisión regional. Hasta dentro de 7 días.